Saludos a todos, les habla Milko Baute. Esta reflexión se titula ¿Cómo se lleva a un país del primer mundo a una dictadura comunista? Se crea un movimiento progresista, se gana la clase pobre, que siempre va a seguir pobre. Cuando todos crean que ese es el Mesías Salvador ideológico, se sataniza a los conservadores y se le hace la guerra hasta destruirlos, despojándoles de la política y privándoles de sus derechos. Luego se unifican los poderes, haciendo tantas modificaciones a la Constitución hasta cambiarla completamente. A un mundo moderno en busca de la igualdad social, socialismo del siglo XXI, logrando la transición con el apoyo de las masas y los diversos partidos de la misma ideología, pues ya no existen los oponentes. Se declara República Democrática Socialista, como China, que sigue siendo un imperio. Y ¡boom! No hay quien los tumbe del trono. Pero eso toma tiempo, especialmente en países como Estados Unidos, con una fuerte constitución y una historia patriótica invulnerable. Aunque no es imposible, solo hay que tratar de mantener desinformados a la población, comprando, sobornando y monopolizando los medios de prensa y de comunicación. En un país del tercer mundo es mucho más fácil, ejemplos Cuba, Venezuela, Nicaragua, etc. Basta con ser político y ganar las elecciones con trampas, mentiras y falsas promesas, luego establecer la dictadura 1, 2, 3, sin complicaciones, divide y vencerás, promete y ganarás. Pero esto no es algo nuevo, inventado ahora ni idea mía. Esto es un plan que existía desde finales del siglo XVIII en la mente de Vladimir Ilich Lenin, el precursor del comunismo moderno. Y le invito a ver en marxista.org las obras de Lenin y las obras de Marx. Saludos, Dios las bendiga. Gracias.